Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Mi querida familia cósmica, como lo dijimos al inicio, bueno, tengo hoy, bueno, a cuatro amigos. Uno de ellos, pues bueno, lo amodoro completamente, mi querido Abraham, gracias. Padmé, muchas gracias. Mi querido hermano Rainer Uda, Taf, para ti. Y mi querido Gastón, aquí de Visión Veo, bienvenido. Mi querido Alex, gracias. A ver, díganme la neta, chicos, ¿ustedes se han enamorado a primera vista? Bueno, yo creo que el hombre es... ¡Tú! ¡No, bueno, quiero filosofía de tú! Ok. Yo me considero que somos más pasionales. Entonces, sí, obviamente ves a una yo persona... Yo digo que son visuales. Totalmente. Nada de pasionales. O sea, si no les gusta como que 90, 60, 90, ni siquiera la voltean a ver, neta. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso no puede uno decir que existe el amor a primera vista. O sea, lo tuyo es pasional, carnal. Pues yo diría que de ahí parte. A ver, esa parte romántica, pero neta, dime la neta. El amor a primera vista sí existe, pero más que amor, yo creo que es el flechazo, ¿no? Es el gusto, es la atracción, ¿no? O sea, de que crucen esas miradas y sientas que realmente es la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida. O si no, bien disfrutar de un buen noviazgo, ¿no? Un buen rato. Bueno, tú eres el hombre que le huye a los compromisos. Sí, por eso. No le huyo, Padmé, pero creo que también todo va al momento y en el preciso para que llegue y no te adelantes o te quedes antes, ¿no? O sea, tienes que esperar el momento adecuado. Cuando tú te sientas, pues simplemente hecho para el matrimonio, pues lo vas a practicar. O sea, no, yo nunca hablé del matrimonio. Entonces, o sea, que quede claro. Yo no, lo sé. Compromiso. Y hablando en una cuestión relación. El compromiso es un matrimonio. El compromiso, no, para en mí. En el amor, yo creo que sí, ¿no? No, si para mí el compromiso, y como siempre me quieres desvirtuar mi tema. Pero bueno, para mí el compromiso, que primero le quiero preguntar, mi querido Rainer Uda, si cree en el amor a primera vista. Y ahorita retomamos esta parte. Porque el compromiso es que realmente quieras estar con una persona. O sea, para mí ese es el compromiso. No estoy hablando de casarte, no estoy hablando ya de vivir juntos, porque obviamente eso se va a dar conforme tú quieres estar bien con la mujer. Y que energéticamente hablando, y te lo puedo decir, mi querido hermano, quien sube es la mujer, quien te ayuda a subir. Por eso se dice que siempre atrás de un gran hombre hay una mujer que te va a impulsar, te va a dar la energía, te va a dar la luz, te va a dar todo. Pero eso, agua, chicas, porque así es, porque de pronto también, chicas, eligen a cada hombre que uno dice, y tú dándole toda tu energía a esta buena persona. Y eso me refiero con que es un compromiso, Abraham, porque obviamente es tener... entender, yo siempre les digo, para mí la palabra es quedarte quieto conmigo. ¿A qué me refiero con ello? A que obviamente yo no tengo que estar buscando algo que ya encontré en ti. Y por consiguiente, eso mismo es lo que yo espero, que tú ya no estés buscando en esta gama abundante. Pero para mí eso sería el compromiso. O sea, lo que yo dije, pero en otras palabras. No, porque tú hablaste de casarte y vivir juntos. Y neta no, pero a ver, dime, mi querido hermano, si no, aquí podemos estarnos los dos peleando. Bueno, más no. Que creer... No. Discerniendo. No, más no. Que creer es que me ha tocado, ¿no? Ajá, o me sea, han platicado. No, me ha tocado. Sí, llegué a enamorarme a primera vista. ¿A los cuántos años? ¿Tendrá que ver con la edad, hombres? Pues no creo tanto la edad. Yo de la primera mujer que me enamoré, que yo me acuerdé, ajá, fue de mi maestra de quinto. Así es, a lo que... ¡Ay! Todo el mundo me ha platicado eso, sí. Neta. Y me la encuentro luego en el camino. Sí, entonces, sí, pero de hecho, así, amor, así, flechazo a primera vista, fue de mi ex. Ok. ¿Ex maestra? No, de mi ex pareja. Ah, okay. Y la vi, me enamoré perdidamente. Incluso fueron 10 años para que ya pudiera haber algo entre ella y yo, ¿no? Después de que la conocí. Mira, ya está, Frank, ya quiero hacer las preguntas. Te recuerdo que no, hoy quien sí hace las preguntas soy yo. Y tú, mi querido Gastón, dime. ¿Te has enamorado, la neta? Sí, la duda es que sí. A primera vista, sí, sí, a primera vista. Que bueno, ya sabemos que tú, aunque te tapen los ojos, neta, sí, ustedes todos ven. Sí. Así es que, chicas, no aplica con Gastón ni con Alex, ¿eh? Aunque les tapen los ojos, de todos modos las ven. ¿Qué ha sido contigo? Porque yo en mi encuesta, que también la hice allá en Cuba, el 90% me decía, neta, sí, pues. Yo me iré con ellos a tomar esa visión extraocular para hacer varias travesuras. Sí, ya. Ay, sí, ya los... aquí tengo los ojos tapados. Ya sí, estoy trabajando. Sí, sí, sí, ya me lo imagino también. Sí. Agua chica, ya se confesó, ¿eh? Normalmente no hablo del tema, es un respeto a la gente que ha estado conmigo, pero te puedo decir que he tenido en mi vida todas las relaciones una intensidad que no encuentras ni en los libros, ¿no? Y después de chicas, eso, cuando yo pensé que no podía yo aprender nada de las relaciones de pareja, conocí a mi alma gemela. Sí, sí te creo. Sí te creo. Pero ahora, por ejemplo, pero ahí te estamos hablando del reconocimiento y después, o sea, estar totalmente enamorado sin conocerse y sin tocarse físicamente. Sí, sí te creo, sí te creo. Entonces, y que obviamente estamos hablando ya de otros planos en el cual tiene que ver, obviamente, la admiración, el respeto, el querer crecer juntos. Obviamente ya se deja, si es otro tipo de visión. Y otro tipo de interacción también. Así es. Pero ¿eso qué sería, Gastón? Yo vuelvo a lo mismo. Tiene que ser... porque ya pasaste otras cosas, porque te dio la maduración de los años, porque ya estabas tú buscando otras cosas. ¿Cómo fue ello? Yo creo que fue circunstancial, fue necesario cuando era un punto de viraje en mi vida y llegó a precisamente influir en las decisiones hacia donde yo voy a caminar, retomando el tema de la misión de vida. Entonces, no nos tocó estar juntos, y pero el tiempo que vivimos fue, aprendimos y crecimos más en sí, los 10 días que estuvimos, claro, que toda la vida, claro, en ambos, y desde ahí somos personas diferentes. Ok, entonces para ti no existiría esta parte del amor a primera vista, pero sin embargo te flechó tu alma gemela, que a mí esto se me haría paradójico. ¿Cierto? Pues, porque en 10 días, entonces, explíqueme usted, por favor, en esta mente del hombre. No, él fue... nosotros antes de conocernos, ya estábamos completamente enamorados. Y ya planes y todo. Okay. Bueno. Creo que tenemos un día que ir a hacer un programa con Gastón nada más para hablar de esta parte, y aunque le vendemos los ojos, él le vamos a dar el suero de la verdad. Sí. Sí, ya, el que calla otorga, así de sencillo. Ahora, a ver, chicos, díganme todos, por favor, en esta parte, en el flechazo, ¿qué es lo primero que ustedes se enamoran de la chica? Creo que el flechazo inicia con los ojos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Abra! Sí, es verdad. A ver, sí, permíteme. ¡Ay! ¡Ay! Sí, es verdad. Te voy a decir por qué. Porque el amor a primera vista creo que va de los dos. No nada más del hombre o de la mujer. El pasar y ver el cuerpo de una mujer y digas, ¡wow! ¡Hermosísima! ¡Qué cuerpazo! ¡Excelente! ¡Wow! Eso creo que no es amor a primera vista, es atracción. Pero el amor a primera vista. ¿El flechazo? No. El flechazo yo creo que va en los ojos y cuando los dos realmente cruzan esa mirada y se dan cuenta. Eso es un flechazo y eso es amor a primera vista. No atracción ni admiración por el cuerpo de otra persona. ¡Ay! Dicho. No, no, no. Pero ahora ya en ti, en tu realidad. ¿Es eso? Te lo Ay, no, no, no creo, no creo, Abraham. Es que a ver, aquí creo que no hermano. Hay, aquí creo que no hay una teoría. No, es que no hay teorías, no. Es como realmente ustedes funcionan, sí, con sus cajoncitos. Es que es sencillo, funciona. Mira, lo que él está diciendo es exactamente... ¿Abraham? Los ojos te hablan mucho de la persona, ¿no? Un cuerpo bonito, agradable... sin mejorar lo presente. Gracias. Ves pasar a una mujer con un cuerpo bonito y te gusta, pero no te enamoras, ¿sí? Exacto. Igual ves pasar una motocicleta padrísima y y te gusta, ¿no? No, porque fíjate que en este tipo de comparaciones, sabrán, es a donde en realidad yo siempre les digo a las chicas, o sea, entre broma y broma, en realidad les está diciendo que imagínate qué tan materialista es el hombre, en donde te dicen, ve un coche y me enamoré, ve una moto y me enamoré, pero puedo ver una mujer y no me enamoro. Entonces les digo, ¿para qué estás perdiendo el tiempo ahí? Si realmente toda su atención, chécate, ¿cierto o no, Gastón? Desde un principio te está hablando hacia dónde él está poniendo sus intereses, sus sentimientos, su parte espiritual, y le llena más algo material que hablar, que entonces es donde se cae tu teoría, corazón, de lo que estás diciendo. No. Porque si tú dices que sí te puedes enamorar de esa moto, pero no de la chica. Es estilo de vida. Ay, ¿por qué de la chica no? O sea, sí te... Tú sí, lo dijiste, sí, sí, pero no nada más dijo, por el cuerpo. ¿Qué dijo Alex? Pero ¿qué dijo? No nada más por eso. El cuerpo. No, no, no. Yo dije el amor a primera vista. Sí. Por eso. No, no de un cuerpo. No, después de esto, bla, bla. Pero si veo una moto, sí me enamoro. Ah, no, yo no dije lo de la moto. Yo más dije, fácil de la enamorarse de la moto. Así es, dijo que es más fácil enamorarse de la moto. Y los dos me están apoyando. Yo no sé, Abraham, porque tú lo dijiste. Así es, porque en esta parte creo que sí es importante que yo siempre les hago el programa para las mujeres, porque obviamente hay que entender que ustedes siempre van a pensar diferente con nosotros, y que benditos hombres, porque de eso se trata en esta bendita gama del planeta Tierra, planeta escuela, en donde venimos a aprender. Pero lo que hoy les quiero dejar como enseñanza, y que yo sé que ustedes tres, que son muy espirituales, sabrán, ahí está entre queriendo dar un paso y salirse como tres, y dar otro paso y salirse como diez, bueno, ahí todavía le está midiendo el agua. Pero obviamente entendemos que te va a dar este flechazo, independientemente de que el hombre es mucho, muy visual, también nos va a indicar en esta situación que ese lazo energético que se da se puede seguir alimentando por infinidad de detalles, por infinidad de la plática. Hoy por hoy puede ser el chat, que yo no soy tanto de chat. La verdad es que yo prefiero mandar los audios, porque también no hay nada como intensificar esta parte del sonido, de las voces, de saber si realmente te interesa o no las personas. Y que en esta parte energética, ustedes, sobre todo Gastón, que ya lo vivió, que le quiero decir, en esta situación energética hace que realmente ames, admires, respetes a la persona con ese flechazo o con ese punto que se dio de encuentro. No fue hasta el encuentro, fue muchísimo antes, ¿no? Entonces, explícame eso de muchísimo antes, porque se escucha muy romántico, pero a lo mejor yo hoy vengo de Limoncito y no entiendo ese de muchísimo antes. Pues te puedo asegurar que hay gente que puede enamorarse de lo que escribes. Ay, sí, yo soy de esas, ¿eh? Yo soy de esas. No me leas. Ok. Ok, sí, te creo. Porque obviamente, pero vamos a entender que la mujer somos esta parte emotiva en donde, siempre lo he dicho, te enamoras bien sencillo. Del poema, del mensajito, del buenas noches, del cómo amaneciste. Y son los detalles los que te enamoran. Cuando te dejan de hacer esto, porque pasas a la siguiente etapa del enamoramiento, si no se lo sigues dando a la mujer, también ya la perdiste. Así de sencillo. Entonces, vamos a entender, chicas y chicos, por favor, que en este lazo energético sobre lo que dice Gastón, es verdad, te puedes enamorar. Pero cuando pasas a la segunda, tercera, cuarta etapa, porque ya no está tan insistente el hombre, en realidad ya se muestran como son. Y ahí es donde decides si seguirle en ese camino de vida o no. Pero no necesariamente, ¿eh? A ver, dime, ¡defiéndanse! Yo, por ejemplo, te puedo decir, mi esposa, cuando yo la conocí, fuimos muy sinceros. La primera ocasión que nos vimos, se pusieron las cartas en la mesa, y algo que yo le dije fue eso. Pero si a ti te agrada como soy, pues créeme que no voy a cambiar, porque yo no soy una persona que estoy fingiendo para caerte bien. Claro. Yo así soy. ¿Cuántos años tenías? ¿Ayer? Bueno, un jovencito, ayer. Ya dejamos eso así como esta Pilar. Soy serpiente, ya que preguntan de año. Bueno, finalmente ya el tiempo te da la claridad de lo así que uno es. Quiere y lo que uno no quiere. Entonces, como ya había comentado, de pronto la mujer es muy emocional. Bastante. Y el hombre, el hombre es muy pasional. Entonces, cuando un hombre realmente se enamora, pero que realmente se está enamorando, lo está entregando todo. O sea, sí, porque estoy completamente. Al principio sí la verá, está guapetona y demás, y es atractiva para la vista, pero ya cuando el hombre quiere comprometerse, ya las cosas cambian. Ok, ¿y tú, Gastón? Para que ya me cierren. Yo creo que escucho yo a las amigas, a todos los comentarios en las redes, así que busca un hombre con X cantidad de miles de virtudes, ¿no? Y para que las ame, las cuide, las proteja, las comprenda, y X. Pero yo no he encontrado una sola mujer que digo, yo quiero un hombre para que yo le dé todo esto. Y si, disculpa, y si uno, nunca has venido conmigo, y si una... te regreso lo mismo, disculpa. Y no, no me he encontrado, entonces, lo que te... Pregúntale al punto, al punto que voy, yo soy la primera que siempre digo eso. Al punto que voy es Abraham, que desde la carencia... Si yo estoy buscando pareja para cubrir pero esas necesidades... Pero obviamente no lo has pedido así, Gastón. No, entonces, obviamente, por eso es que no lo has encontrado, porque no uno lo has tiene pedido. Que ser un ser completo, sin necesidades, y desde el, no desde la carencia, llega, no una, dos, tres... bueno, si tienes el no y la carencia, te van a llegar 100,000 con esa carencia con que esa está... Misma carencia, así es, con esa carencia que tú tienes. En el momento en que pides que ya no lleguen esas carencias, va a llegar la persona que en realidad te quiere entregar esa parte. Ok, así es que agua, chicas, también con esa parte. Y esa es una parte del curso del amor que cuando lo damos, cuando lo da la maestra de Los Ángeles y lo canalizamos, es una parte en la cual siempre les digo, ok, ya lo pediste, si me puedes pedir... un Brad Pitt, un Justin Bieber, pero en realidad, ¿tú qué estás dispuesta a darle a ese hombre? O sea, si no estás como que dispuesta también, ¿dónde está este boomerang en donde eres capaz de entregar eso mismo que tú pides? ¿En dónde está entregar esa fidelidad, ese compromiso, ese crecer juntos, ese verse uno por uno? Porque entonces se va a quedar todo, como siempre lo digo, en el tintero. Así es que, bueno, no ha sido mis cursos. Y sin expectativas. Tú también, ¿no? Así es, jamás sin expectativas y jamás con esta parte egoísta, chicas, chicos, que siempre les digo, con estar chantajeando y si no te quedas conmigo, si no esto, o sea, eso desde ahí ya se va a romper el flechazo, el amor, el enamoramiento, así de sencillo. Y tú, mi querido, ya para que se despidan, Ray Neruda, tienes 30 segundos, Abraham. Ah, bueno. Gracias. Pues, es la clásica media naranja, ¿no? Debe de ser complemento uno del otro. Y pues sí, ¿qué es lo que pido? Pues lo que estoy dispuesto a dar, ¿no? Claro. Sí, aunque hablando después sobre hacer la el media naranja. Programa que están dispuestos a dar, eso lo vamos a dar. Hablan sobre la media naranja, yo soy limón. Yo también, siempre he dicho esa parte, yo soy un limoncito sí. Que no sabes, ¿eh? Pero aún así, pero él puede ser, así es, completo. No, así es, no mitades. Si soy, soy limón completo. ¿Y tú, mi querido Abraham? Pues después de enamorarte de la moto. Sí, sí. Después de la moto sí existe el amor a primera vista para una mujer. Entonces. Sí, para una mujer. Sí, para la moto. Sí, pero después de la motocicleta, sí, muchachos. Entonces, crean, enamórense y dense esa oportunidad, ¿no? De conocer y de entregar todo. Más a una motocicleta, Paz. Muchas gracias. ¿Y qué nos creen? Escuchamos luego. Los invito a que continúen en esta parte romántica, porque sigue mi querido amigo, el poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. En un lugar cualquiera de esta ciudad de perros, yo, Miguel Strogoff, te tomo a ti como poesía sin nombre para que seas Jimena, Malinzi, Desiree, Desdémona, no Desdémona, no, Valeria de los Milagros, Rebeca o Dulcinea. Y yo soy para ti como Alejandro, Esteban, Carlos Andrés, Juan Pablo o Diego Iván. O ser sencillamente un gran poeta y tener una musa, siempre tú. En un lugar cualquiera, en todas partes, a la hora del hambre, de la luz, de la rutina, desde los corredores por las calles hasta un hotel de paso, desde mi esencia a tu naturaleza, podría ser, si quisieras, un milagro. Y en un lugar cualquiera de esta ciudad de asfalto, a la hora del hambre, del orden, del quehacer, de la esperanza, desde el quinto escalón de tus valores hasta el más alto que yo nunca alcanzo, desde el núcleo de mi alma hasta el Pegaso de la tuya, podría ser, si lo quieres, un milagro. Y en un lugar cualquiera de esta ciudad sin nombre, a la hora del celo, desde mí hasta lo tuyo, podría, si tú quisieras, tomar la pasarela de tus brazos, encender el motor de tus entrañas, bajar hasta la fuente de tu vida y dejarte en el vórtice de un agujero negro. Con ese sentimiento que lo caracteriza, con esa enjundia, por supuesto, el poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal, nos deja algo para este extraordinario fin de semana. Una reflexión muy importante, muy interesante. Así es que, bueno, pues la invitación, amigos, a que sigan con nosotros en la programación del Punto Crítico Radio. Recuerden que tenemos boletos, obviamente tenemos boletos para esta extraordinaria apuesta, Menopausia, el musical, el día de mañana, exactamente a las 6 de la tarde, Teatro Silvia Pinal, es la invitación, en Versalles número 27. Allá se está presentando Menopausia, el musical. Y por supuesto, también tenemos boletos para esta extraordinaria premier Neruda. No se la pueden perder. Neruda se estará presentando ni más ni menos que próximamente en Cinépolis Universidad. Los invitamos a que vayan a disfrutar de esta apuesta en nuestras redes sociales, en arroba el punto crítico en Twitter y en facebook.com/el punto crítico. Ahí es donde pueden ver toda la información acerca de Neruda. Tenemos la premiere el lunes 6 de marzo, exactamente a las 8 de la noche, es decir, ya en 2 días. Allí en Cinépolis Universidad. Así es que, bueno, pues clávense en las redes sociales y llévense extraordinarios regalos. Vayan con su pareja y disfruten de Gael García Bernal. Amigos Radio Escuchas, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Hasta pronto, gracias a la producción Diego Rivero Corona. Gracias Dani Menéndez y por supuesto Leslie Carrillo. Hasta el próximo lunes. Fall down, hit the ground.